Pedirte perdón, para borrar del pasado el daño que te hice yo. Sin besos de despedida y sin palabras bonitas, porque te miro a los ojos y no me sale la voz. Pienso en ti, siento que esta vida no es justa. Si pienso en ti, en la luz de esa mirada tuya. No quedan días de verano, el viento se los llevó. El cielo de nubes negras cubría el último adiós. De sentir de repente tu ausencia como un eclipse de sol, porque no vas a mi vera. Si pienso en ti, siento que esta vida no es justa. Si pienso en ti, en la luz de esa mirada tuya, de esa mirada tuya. Para Fabricio, Maite y Elías. La Trópida. Desde esos días de verano vivo en el reino de la soledad. Nunca vas a saber cómo me siento. Nadie va a adivinar cómo te recuerdo. Si pienso en ti, siento que esta vida no es justa. Si pienso en ti, en la luz de esa mirada tuya, de esa mirada tuya. Oye, Aldo, gózalo. Si pienso en ti, siento que esta vida no es justa. Si pienso en ti, en la luz de esa mirada tuya, de esa mirada tuya.